dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Para preparar, Él te dio el séptimo para descansar. ¿Hasta cuándo no querrás guardar su sábado, su mandamiento? ¿Hasta cuándo no querréis guardar su sábado, su mandamiento? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos? ¿Hasta cuándo? La pregunta.